como que hoy tenemos que hablar de la meditación de dos banderas, que tiene un preámbulo importante y una cosa que acompaña, que es un poco largo todo. Voy a comenzar, porque es la gente que lo puede buscar en el guión. Bueno, el tercer de las banderas, como dice, es una de las centrales de los ejercicios que San Ignacio tenía muchas veces la ilustración del cartonero. La del reino y las dos banderas está, como quien dice, sintetizado el espíritu, el carisma de San Ignacio, la formación de la compañía y la presencia en la iglesia del espíritu y los ejercicios rituales. Como dije el otro día, que lo anticipé porque no estaba ahí, no hubiera tenido tiempo de tratarlo todo, va presidida de un preámbulo. Está en el número 135, en el cual San Ignacio dice que debemos considerar cómo nos, en el preámbulo hablo de cómo nos debemos disponer para venir en perfección en cualquier estado o vida que nuestro Señor nos quiere elegir. Pongo el texto bastante extenso del padre Casanovas, más largo, pero extracto unas cosas, que es una de las cosas, a mi juicio, más profundas y más nuevas, en el buen sentido de la palabra, las aportaciones del padre Casanovas a la comprensión de la espiritualidad ignaciana. Dice el padre Casanovas: Cristo da a todos la vocación a la perfección cristiana. Todos somos llamados a la santidad, aunque no da a todos la misma vocación a un determinado estado o vida, que tal vez habrá que elegir en los ejercicios, buscando la voluntad de Dios sobre cada uno. Subraya el padre Casanovas que nos debemos, dice San Ignacio, dice que nos debemos disponer para venir en perfección en cualquier estado de vida. Y dice, este es uno de los puntos principales de los ejercicios, propio y característico de San Ignacio, aunque quizá no es advertido ni practicado por modo conveniente por los directores y comentaristas de ejercicios. Y añade, los cristianos creen, o prácticamente obran como si creyesen, que la perfección es cosa libre, cosa opcional, el propósito de ser santos, que la intención de Cristo no es proponer a todos la perfección evangélica, se puede tomar o dejar al arbitrio de cada uno. A veces dicen que es temerario proponerse esta perfección sin estar especialmente llamado a ella. Cosas que se decían, todos los hemos oído decir alguna vez. La meditación de dos banderas, no la copio que entera para ganar tiempo, espacio y tiempo, están los números. Indico en los siguientes, se hace el ejercitante ver a Satanás, los que sigue, los introducirá. Ver a Santo Tomás Satanás, como la composición, viendo el lugar que dice San Ignacio, es imaginar a Satanás sentado como en una grande cátedra de fuego y humo, en figura horrible y espantosa. Grande cátedra, mucha apariencia, mucho prestigio, mucha fuerza y al mismo tiempo de nada, humo y fuego. Sentado en esta cátedra de fuego y humo, Satanás hace el llamamiento, y el ejercitante tiene que considerar que hace el llamamiento de varios, de innumerables demonios, como los esparce a los unos en tal ciudad y a los otros en otra, no dejando provincias, lugares, estados, que estados de vida, clérigo, casado, obispo, religioso, etc., ni personas algunas en particular. ser ejercitante, el demonio que intentó tentar a Jesús, tienta continuamente a todo el mundo, religiosos, sacerdotes, superiores eclesiásticos, etc. El demonio siempre ha tentado a los sabios y a los teólogos, particularmente en nuestro tiempo, y siempre ha tentado a los estudiosos de la Sagrada Escritura. Sin esto no habría habido en la Iglesia las grandes corrientes heréticas, sino los engaños del demonio sobre la lectura de la Palabra de Dios. El camino por el que Satanás lleva este orden, en este orden a todos los males, es el que señala la meditación. Es decir, el camino es este, por la riqueza al honor, según el mundo, y por el honor a las crecidas soberbias. Los números 143 y 147, la contemplación se fija en Cristo nuestro Señor, sumo y verdadero capitán, que dice que hay que verle en aquella región de Jerusalén. Contra el demonio, la cátedra del demonio la pone en Babilonia, concepto simbólico, como hay fundado en la Escritura, que son las mismas imágenes que utiliza San Ignacio en dos ciudades, Babilonia, la ciudad terrena. Y Cristo nuestro Señor, su y verdadero capitán, sigue en la línea en que lo ha descubierto en la contemplación del reino. La región de Jerusalén, en lugar humilde, hermoso y ansioso. Y cómo, así, humilde, hermoso y gracioso, el Señor escoge tantas personas, apóstoles, discípulos, etc., los envía por todo el mundo, esparciendo su sagrada doctrina por todos los estados y condiciones de personas. Y así, con esta visión de Satanás y del Señor, el ejercitante es llevado a considerar. El sermón que hace Cristo nuestro Señor a todos sus siervos y amigos que a tal jornada envía, encomendándoles que a todos quieran ayudar, a todos quieran ayudar, en traerlos primero a suma pobreza espiritual, espiritual de desprendimiento de las riquezas. Y si su divina majestad puede servir y les quiere elegir, no menos a la pobreza actual, renuncia de lo que tienes. Segundo, al deseo de oprobios y menosprecios, llevarles a todos, sus siervos y amigos, al deseo de oprobios y menosprecios. Porque de estas dos cosas, de la pobreza y de los oprobios, se sigue la humildad. Es moralmente imposible ser humilde en medio de mucha abundancia de bienes y grandes honores humanos. De la pobreza y el oprobio, el prestigio, ayudan, conducen a ser humilde. De modo que sean tres escalones. Primero, la pobreza contra la riqueza. El oprobio o menosprecio contra el honor mundano. Y el tercer escalón, la humildad contra la soberbia. De estos tres escalones induzcan a todas las otras escalones. En algunos textos de esos, de los tres grados de humildad que veremos el próximo día, a veces escapa algún comentarista que aquí la humildad hay que entenderla en un sentido general, como una virtud general, no la concreta virtud de humildad. Pero están equivocados, para que no las lo debieran. Esta humildad, que es el fundamento de toda vida virtuosa, es la virtud de humildad. Una virtud que San Tomás traza en el contexto, en el trata en el contexto de las virtudes inspiradas en la revelación, contando, integrando las virtudes morales, más teologales. La virtud de la humildad es una parte, diríamos, un poco secundaria y final, un poco añadido, de la modestia, que es, diríamos, en la jerarquía aristotélica que sigue Santo Tomás. Es una parte de la templanza. Las virtudes morales, la principal es la justicia. La prudencia es la virtud del entendimiento práctico. La justicia es la principal virtud de la voluntad, en el orden moral. La voluntad es ser justo y dar a cada uno lo que le toca, etc. Y procurar el bien común. La justicia es la reina de las virtudes morales y la prudencia la que rige desde el entendimiento práctico todas las elecciones virtuosas. Después viene la fortaleza, que se refiere al apetito irascible, que se llama, y la templanza, que regula el apetito concupiscible. La templanza, digamos, está subordinada a las otras, es como la menos importante moralmente de las virtudes morales. Y dentro de la templanza hay la modestia. Y dentro de la modestia está la humildad. Entonces está más una teológica tratada muy bien. Y después de poner la humildad en un lugar humilde, una virtud pequeñita, diríamos, secundaria y poco importante, comparada con la justicia o la prudencia, dice que es el fundamento de toda la vida. Lo dice. De modo que es esta virtud concretísima de la humildad, que supone la aceptación sin inquietud de que somos poca cosa y que no tenemos muchas cosas, que somos poco fuertes, que no podemos muchas cosas, es decir, reconocer la humildad es aceptación de que somos humildes, de que somos gente humilde. Poco importante. Esta virtud moral, parte de la templanza, de la modestia, parte de la templanza, pues es el cimiento de todo lo espiritual, natural y sobrenatural. Y eso es la teología. Y por tanto San Ignacio está en esa línea. Porque por lo que fuese, por carisma, hay una coincidencia constante entre la espiritualidad y la psicología de la vida humana que se presupone en los ejercicios de Ignacio y lo que está escrito en sistematización especulativamente práctica, como dice Padre Francisco, de la Suma Teológica. De modo que esta humildad que vamos a tratar aquí, pues es la humilde virtud de la humildad. El Padre Francisco llamaba la humildad humilde, que es decir, grandiosa, ya no sirve. La humildad, que es fundamento de toda vida virtuosa, es también fundamento de todo el apostolado. Lo vemos en todos los santos, de San Pablo, de San Pedro, hasta todos los santos. Santa Margarita María de Alacoque, que dice el padre Croisset, en un escrito de Aviñón, en 690. Desde el principio mi divino maestro dio a conocer a su indigna esclava que había escogido un tan vil instrumento para establecer esta devoción que atraer los corazones, amar su corazón. Al representarle yo que era algo imposible de mi parte, que más podía ser un obstáculo que útil a su designio, me respondió, si acaso no sabía yo que era él el Todopoderoso, que podía hacer todo lo que quisiera. No quería servirse de poder humano, sino de la dulce suavidad de su amor, que él sufriría lo que faltase de él. O sea, estos santos escogidos, Dios muchas veces los ha hecho sentir explícitamente, como en este caso, que él ya sabe que son poca cosa, pero que por esto van a ser instrumentos adecuados. recordemos lo que dice Santa Teresita, dice de San Pedro, pobre San Pedro, dijo que aunque todos comunicasen el no, en lugar de desfiarse de su convicción y de su fortaleza, hubiese pedido al Señor que le ayudase para que no le negase. El Señor sin duda se lo había concedido. Recordemos lo que el apóstol Pablo dice de sí mismo, que no merecería ser llamado apóstol porque había perseguido a Cristo. Y lo que dice que cuando soy débil entonces soy fuerte, porque como explicaba Varegas en unos ejercicios, aquel texto de San Pablo, en latín dice virtus infirmitate per fistitur, dice, leído como lo leyó Varegas en original y explicado en serio, la virtud de Dios se ejercita en nuestra no virtud, o sea, Dios con su fuerza actúa sobre el vacío de poder nuestro, sobre que nosotros no podemos nada, que no son res. Y esto es lo que dice el texto. Recordemos el consejo de San Claudio de Colombier, que dice que cuando sentimos arrepentimiento por nuestros pecados, faltas, tradición religiosa, que nuestro arrepentimiento ha de acompañar siempre del gozo de constatar que somos débiles, de que constatar que esta debilidad nuestra hace resplandecer la misericordia del Señor. Así nuestro arrepentimiento no ha de ser una actitud de tristeza, de mal humor, de resentimiento, sino una actitud de alegría agradecida, alegría agradecida. Entonces, si pensamos todo esto, lo que dice Santa Teresita, como que dice Claudio Colombier, lo que dice Santa Margarita, tendremos la continuidad del espíritu de los apóstoles del corazón de Jesús, de Padre Domonial, los amigos del corazón de Jesús, que Dios envió para apoyarlo y ayudarlo en la propagación de su mensaje, con el deseo y la plegaria de Santa Teresita, que Dios se llame una legión de almas pequeñas, con su amor misericordioso, que Padre Orlandis tomaba como punto de partida de su escrito, pensamientos y ocurrencias. Hay que reconocer que durante muchos años y tiempos, estas cosas se pensaban que eran propias de algunos santos especialmente místicos, que tenían una especial actitud de abandono, etc. Como si fuera algo distinto de la línea de la santidad esforzada, ejercida con más ascética, ejercida con... De modo que había una cierta tendencia a contraponer a San Ignacio de Loyola, a Santa Teresa, lo cual motivaba que a algunos jesuitas bien intencionados Santa Teresita no les venía bien, ni les parecía propio el espíritu de Santa Teresita del que se iba formando el espíritu de los ejercicios de San Ignacio. Pero todo esto son errores de perspectiva gravísimos, porque estas cuestiones que tienen su matiz especial en Santa Margarita y en Santa Teresita, en Claudio de Colombier, el padre del alemán, ¿no? que Juan Pomeciano vendió un libro de algún jesuita de esos del siglo XVII, que insistió mucho en todo esto. Todo esto pues está completamente en la línea de San Ignacio de Loyola. Si uno lee esta edición del padre Calvera, es muy interesante. Hay una reunión de cartas interesantísimas. Hay una carta de 1545, yo la cito reiteradamente porque me hizo mucho bien, pero veo que es importante. Duque de Gandía era Francisco de Borja, todavía laico, ya viudo, seguramente ya con el propósito de ser religioso después, cuando pudiese, pues, familiares y deberes humanos, etc., en la Universidad de Cataluña entonces. Pero ya comenzaba a tratar con San Ignacio del propósito de ser jesuita. Pero tenía escrúpulos, decía yo, los jesuitas que conozco, veo que son muy fieles a Dios y muy fervorosos. Yo me parece que, diríamos, no estaría en la línea. Y me dice que cree que él sería solo un estorbo y un impedimento, que lo que ve en la compañía no hay esos impedimentos, lo que el señor obra en él. Se refiere concretamente uno a la otra, etc. Y San Ignacio le contesta, aunque vuestra señoría, ya le trata como, no como religioso, sino como señor regular, importante, aristocrático, aunque vuestra señoría dice que esta compañía no impide lo que el señor quiere obrar en ella, yo, San Ignacio entonces no dice nada de los jesuitas, sino de sí mismo, para mí me persuado que antes y después, como quiere decir antes de la vocación y de la fundación de la compañía, y después de la fundación de la compañía, soy todo impedimento, San Ignacio. Y esto no sería un acto de humildad, diríamos, en el sentido que lo entendemos, en reconocer su estorbo, que no es muy virtuoso, que estorba la acción divina, pero es que la carta inmediatamente, sin tránsito, dice, y de esto siento mayor contentamiento y gozo espiritual en el Señor nuestro, por no poder atribuir a mí cosa alguna que buena parezca. O sea, se alegra, pues lo que Claudio Colombier aconseja después a una religiosa de su tiempo, que haga, se alegra de sentir que Dios ha permitido que él sea un estorbo a la acción de la gracia de Dios. Siente contentamiento y gozo espiritual, por no poder atribuir a mí cosa alguna que buena parezca. Santa Margarita María habla del designio de San Francisco de Sales sobre sus hijas, las religiosas de la visitación, que por esta devoción nuestro instituto, que tiene gran necesidad de este favor, encuentre un medio eficaz para levantarse de sus caídas y constituirse como fortaleza inquebrantable contra los asaltos que el enemigo le da continuamente. Para derribarlo, dice que el demonio está continuamente atacando las religiosas de la visitación, las fortalezas. Entonces, los asaltos que el enemigo, Satanás, le da continuamente, para derribarlo por medio de un espíritu extraño de orgullo y ambición. El demonio procura que las religiosas que fundó San Francisco de Sales sean soberbias y ambiciosas, que quiere introducir en lugar de los del demonio, quiere introducir en lugar de los de humildad y simplicidad, que son el fundamento de todo el edificio. De la humildad y la simplicidad espiritual son fundamento de todo el edificio espiritual de las hijas de San Francisco de Sales. Pero el demonio les quiere meter un espíritu de orgullo y ambición. Y el Señor, a obtener la misericordia de revelarles el corazón de Jesús, quiere darles una fuerza inexpugnable contra Satanás, para que sean humildes y sencillas. Hay otra carta que no tendré tiempo de leer, ojearé alguna cosa. La Sor Teresa Rejadella, que era una barcelonesa, de las varias que tuvieron una gran amistad con San Ignacio, con que se recibió con ellas toda la vida, que fue la religiosa Teresa Rejadella de Barcelona, desde Venecia, el 18 de julio de 1537. Allí se dan avisos sobre la falsa humildad. San Ignacio habla de una humildad falsa, extrema y viciada. Lo encontraré en los números 537. En los números siguientes da excelentes consejos para discernir la humildad verdadera de las tentaciones mundanas del demonio para desalentarnos. El demonio quisiera que fuésemos, que no tuviésemos confianza en que la gracia de Dios puede hacernos hacer lo que nos sentimos llamados a hacer. No, yo no podré hacer esto, no estoy a la altura, etc. y esto es una humildad falsa, de desconfianza de la acción de la gracia, y de como obstáculo, a pretexto de humildad, a la fidelidad, a la acción divina. Y esto ocurre en la vida individual y puede ocurrir en la colectividad de las asociaciones apostólicas, que pueden oscilar, esto lo digo yo, que puede, tienen el riesgo de oscilar entre satisfacciones vacías y desalientos, en los que se olvida, en los desalientos se olvida la necesidad del sentimiento de agradecimiento alegre, estímulo e incremento de la confianza y el propósito de servicio a la Iglesia. Y esta meditación de dos banderas es la primera en la que San Ignacio propone al ejercitante que termine en la meditación con tres coloquios. Un coloquio a Nuestra Señora, otro al Hijo y otro al Padre. Dice así. Lo leo porque es importante. Un coloquio a Nuestra Señora, porque me alcance gracia de su Hijo y Señor, para que yo sea recibido debajo de su bandera. Y primero, en suma pobreza espiritual. Y si su divina majestad fuese servido a quien quisiese recibir, no menos en la pobreza actual. Segundo, en pasar oprobios injurias, por más que en ellas de imitar, por imitar a Cristo. Solo que las pueda pasar sin pecado de ninguna persona, ni displacer de su divina majestad. Con esto, un Ave María. Segundo coloquio, pedido tanto el Hijo, para que me alcance del Padre, y con esto decir ánima Christi. Tercer coloquio, pedir otro tanto al Padre, para que Él me lo conceda y decir un Padre nuestro. Ahora viene una cosa que es una cosa técnica, pero que quiero destacarla. En el plan completo de los ejercicios, que serían más o menos 30 días, de la manera como originariamente lo propone San Ignacio, aunque supone que se pueden hacer cosas más cortas y adaptadas a las posibilidades, etc. Y también que se pueden hacer, pues tomando hora y media para ejercitarse durante mucho tiempo. Los ejercicios, sin estar dentro de los ejercicios, una persona viva del espíritu de los ejercicios, viaja en los ejercicios, en el orden en que está en el libro, pues de otra manera pueden durar mucho tiempo. Y esto se refiere precisamente mucho a esto que voy a decir aquí. En el esquema originario de los 30 días, esta meditación de dos banderas se hace cuatro veces, entendámonos. Será a la medianoche y después otra vez a la mañana. Y otras dos repeticiones a la hora de misa y a la hora de vísperas. Repeticiones diráis dos, una, dos, tres, cuatro. No. Las repeticiones no son la repetición literalmente dicha de los ejercicios, sino es otra cosa, un modo de ejercicio que San Ignacio propone. Supone ya hecho un ejercicio. En este caso, dos veces enteras. Hacer dos repeticiones. La repetición es una vuelta sobre el contenido de aquella meditación, pero no para volver a tratarla toda, sino para pensar especialmente, y tal vez únicamente, en aquellos puntos en que el ejercitante, dice literalmente San Ignacio, ha sentido algún conocimiento. Esto para hablar de así que lo ha subrayado mucho, es importantísima, cuando ha sentido algún conocimiento. Ha tenido el sentimiento espiritual, la conciencia, de que está conociendo una cosa que no conocía. Ha sentido algún conocimiento. Y en los puntos en que ha sentido algún conocimiento, o en que ha sentido alguna consolación, o alguna desolación, o desde otro sitio ha tenido algún sentimiento espiritual. Literal, un sentimiento espiritual. Todos estos puntos en que el Dios le ha dado a sentir que conocía algo, o le ha dado un sentimiento espiritual, o le ha dado consolación, o ha permitido que sintiese desolación, desolación, complejidad, tristeza, cavilación, dificultades en sus propósitos, etc. Entonces hay que volver sobre estos puntos. Hay que volver sobre estos puntos. Otras dos veces, las repeticiones vuelven sobre estos puntos. Esto lo que es la repetición, lo que dice San Ignacio. Tercer ejercicio en la primera semana, repetición del primero y el segundo, haciendo tres coloquios. Después de la oración preparatoria y los preámbulos, composición del lugar y historias de lo que tengo contemplado, repetir el primero y el segundo ejercicio, notando y haciendo pausa en los puntos en que he sentido mayor consolación o mayor sentimiento espiritual. O sea, el ejercicio de las dos banderas, una vez y otra, y dos repeticiones, para insistir en lo que he sentido mayor consolación o desolación, o algún sentimiento espiritual, o he sentido algún conocimiento. Siempre acabando con los tres coloquios, las cuatro ocasiones, las dos primeras veces que se hacen, y las dos repeticiones, haciendo siempre tres coloquios, de Nuestra Señora, del Hijo, del Padre. Y entonces, después de todo esto, se supone, medianoche, mañana, la misa de vísperas. Entonces, a la hora anterior a la cena, hacer la meditación de los tres finales, digamos. La meditación es una meditación muy específica de San Ignacio, sui generis. No es una contemplación de la vida de Cristo, es una reflexión psicológica, diríamos, sobre el hombre y su sinceridad o hipocresía en la vida cristiana y en la oración. Pero no es un esfuerzo psicológico meramente natural, como se ve por la composición que es del lugar. Y que es verme a mí ante Dios y todos sus ángeles y santos que interceden por mí. Es la oración. Pedir lo que quiero, pedir gracia para elegir, previo a las elecciones, lo que más la gloria de su divina majestad y salud de mi alma sea. Se repite gracia. Y se sitúa uno, se pone delante de Dios, del Señor, y todos sus santos. Buscando yo, desear y conocer lo que más grato es a su divina majestad. Tres binarios, quiere decir tres grupos. En los tratados de moral se procuraban ejemplificar las cosas en concreto, para no moverse en abstracciones. Pero se ponían nombres ficticios, o se ponían mejor los grupos de tres binarios. Ahí podemos pensar tres pares de hombres que tienen tres actitudes diversas. Cada uno de ellos, cada uno de estos hombres, los contamos de dos en dos, adquirido 10.000 ducados. Entre ahí en algún sitio que es una fortuna considerable. No te pierdes. Estos pares de hombres han adquirido cada uno de ellos una fortuna en dinero, otra cosa cualquiera, ¿no? No pura y simplemente por amor de Dios. Quiere decir, no quiere decir que hayan pecado, porque si hubiesen robado o si hubiesen tocado, no tendrían que estar haciendo ejercicios, no. Tendrían que estar, o no podrían estar en la ciudad de Sepán. Tendrían que haberse convertido antes de entrar y restituir los bienes romanos. Cosas que hemos adquirido que no hemos robado, pero que no las hemos adquirido buscando cumplir la voluntad de Dios en nosotros, en el servicio de la Iglesia, no porque nos gustaba tener aquello. Así se puede haber obtenido un oficio o beneficio, un profesorado, una canonjía, una mitra, un episcopado, o un cargo civil, etc., ¿no? Que no se ha adquirido pura y simplemente por amor de Dios. Pongo entre paréntesis, no pecaminosamente, sino sin atender a la ordenación de todas las cosas, su último fin. Quieren todos estos hombres salvarse, de dar en paz a Dios nuestro Señor, quitando de sí el impedimento que tienen para ello en el efecto de la cosa adquirida. Una rata grave de la cosa adquirida. El segundo, composición bien los lugares. Viernes de misa delante de nuestro Señor y todos sus santos. El tercero, pedir lo que quiera. Gracias para el Señor. Entonces, estos binarios, escribe San Ignacio la actitud que tiene. Muy bien. El primero, dice, querría quitar el afecto. Del segundo y del tercero quiere quitar el afecto. El primero querría quitar el afecto, pero no pone los medios, ¿no? Están viviendo hasta la hora de la muerte. La hora de la muerte, pues, se dará cuenta o no, pero se tendrá que desprender de todas las cosas, ¿no? Tal vez entonces haga un acto de mayor entrega a la voluntad de Dios, que tiene que ser iluminada. Pero en vida, teniendo la cosa y viviendo entre los honores que obtener aquellos juzgados les comporta y el poder que le da, etc., no se lo plantea. Quería quitar el afecto, me gustaría poder pensar que sirve a Dios con pureza de intención, me gustaría, querría quitar el afecto. Quitaré el afecto a la cosa que no renunciar a la cosa, eso ya se entiende. No tener apego a aquello que yo tener. El segundo y el tercero, dice San Ignacio, quiere quitar el afecto. Pero el segundo, así le quiere quitar, que quede con la cosa de ti. Me gustaría no tener amor desordenado a riquezas con tal de que fuese. Me gustaría no complacerme en los honores con tal de que tuviese mucho prestigio. Me gustaría no tener el corazón apegado a tal triunfo psicológico, que sea, pero tal que gane. Así le quiere quitar que quede con una cosa adquirida. De manera que lo que quiere es que Dios venga donde él quiere y no determina dejar la cosa para ir a Dios, aunque fuese mejor estado para él. Por tanto, el segundo binario es curioso porque el primero no se lo plantea, es un hombre mundano, no piensa cosas así de perfección cristiana. Apenas tiene una vaga idea de que tendría que renunciar a bienes o honores, etc. No lo piensa, prácticamente no piensa en esto. El segundo sí lo piensa. Quisiera, además de tener la cosa, tener la convicción de que la tiene con muy buena intención, y para la gloria de Dios, y servicio del prójimo, y bien de su familia, y para poder hacer bien sus deberes de Estado y sus servicios a la Iglesia y a la patria. Me gustaría que el Sterling le quiere quitar, quedando con la cosa que quiera. El tercero quiere quitar el afecto, más así le quiere quitar, que también no tiene afección a tener la cosa adquirida o no tenerla. No quiere solamente quererla o no quererla, según que Dios nuestro Señor le pondrá en voluntad, que la tal persona le parecerá mejor para servicio y alabanza de su divina majestad. Si se estudia todo el contexto, aquí no quiere decir que a una persona tercera a la cual él consulta le aconsejará que lo tenga, no, no. A la tal persona es el que está tratando, por ejemplo, el binario. Lo que le parezca que es sinceramente mejor para servir a la vara su divina majestad, tenerlo o no tenerlo. Entre tanto que llega a conocer esta voluntad de Dios, quiere hacer cuenta que todo lo deja en afecto. Lo tiene ya desprendido su corazón de aquello. Poniendo fuerza, no querer aquello, ni otra cosa ninguna, si no le moviera el servicio de Dios nuestro Señor. De manera que el deseo de poder servir a Dios nuestro Señor le mueva a tomar la cosa o a dejarla. Después tres coloquios, que son los tres coloquios que se hicieron antes en las dos banderas. Insisto en eso porque van a ser enseguida. Porque entonces dice, cuando nosotros sentimos afecto o repugnancia contra la pobreza actual, contra el desprestigio, el injurio, cuando no somos indiferentes, recuerden que es un principio y fundamento, a pobreza o riqueza, mucho aprovecha para extinguir el tal afecto desordenado. Pedir en los coloquios, aunque sea contra la carne, negándome a mí mismo, que no solo ya lo dije, no solo es el apetito sensible, sino un afecto humano centrado en el nombre, en el amor mundano. Pedir en los coloquios, aunque no me guste, que el Señor me elija en pobreza actual, que Él quiere, pide y suplica, solo que sea el servicio y alabanza de la Divina. En todas las contemplaciones de la segunda y la tercera semana de ejercicios, que siguen al cuarto ejercicio, por tanto de 4 a 2, en la 8, y en la séptima semana, tercera de 7 más, todos estos hechos 4 o 5 veces si se hace una intención de este macho. San Ignacio sugiere al ejercitante que reitere estas peticiones que acompañan a la meditación de las dos banderas y a las de tres binarios con la nota que se sigue a los binarios. Pides a nuestro Señor que te humille, pero lo pides con la boca pequeña, no y esperando tener la suerte que no te haga caso, ¿no? Pues como que notas que en realidad tienes una gran repugnancia a la humillación, vale más que lo pidas en serio, lo pidas, lo suplicas, lo quieres, ¿eh? Aunque sea con trabajo, si es el alabanza de la persona que está. Y lo que pasa es que estos ejercicios, después, las anotaciones que va haciendo San Ignacio sugiere que todas lo hagas así, si te sientes desordenadamente inclinado al prestigio o a la riqueza. No pidas aunque no lo sientas, diríamos, sentimentalmente. No pidas ante Dios, por su gracia y por su misericordia, que te humille, que te empobrezca, que te haga fracasar, diríamos, en un tiempo. para que puedas llegar a la humanidad y aquí todas las virtudes. Una anécdota que no tiene ninguna gravedad, y por eso lo explico, porque no es, era muy buen amigo mío, es muy buena persona, y no es lo explico porque es divertido, que hace entender que el manco. Uno de los antiguos de la escuela antigua, que se llamaba Grenzner Montagut, su primer apellido era de origen sudeta, porque los alemanes del norte de Bohemia, era su familia era oriunda de Nápoles, era catalán, catalanizado mucho, era el estado catalán, se me dijo el estado catalán entonces. Este Grenzner, que es aquel que me tenía simpatía porque yo charlaba. Dice, Escoba, desde que hay una revista que están dando, uno no está trabajando. Vienes aquí, no puedes hacer tertulia porque todos están ocupados. Canal de segundo y puedes charlar. Yo como que era más perezoso. En cuanto veía a alguien que no podía charlar, dejaba el trabajo y comienzo. Y a él no le gustaba poder charlar. Canal, tú eres el único que puede charlar tú. También se nos toca estar en el feino. Como tú eres menos trabajador, y a él le gustaba que no lo fuese. Este Grenzner, que éramos muy amigos, me decía, a mí, això, els exercicis m'ha estat molt bé, però la nota després dels dinàrios la trobo francament empipadora. I en el fons era una manera muy sincera de hablar, y se daba cuenta en un hombre, pues yo subjecto, ya se n'ha anat con el talent. Después de un viudó, después de otro casar, tenía mucho cariño por Pau López, le ayudaba mucho. Le daba limosnas y ayudas a Pau López en sus trabajos teológicos. Pero pasó por una quiebra de sorpresa y después volvió a rehacerse. Sí, que es igual, que uno no quiere arruinarse, si Dios quiere que se arruine su vida. Y no pasa nada. Lo que pasa es que este señor decía esto, a la nota de los diarios, entró francamente anticipadora. Vale más entenderla y decir que es antipadora que no entenderla y no darse cuenta. Sobre todo no nos pensemos que nosotros no tenemos peligro de estar en el segundo binario. Mire, en el segundo binario, el padre Orlandi decía que era peor que no, que el primero. El primero, el segundo binario es un hombre mundano que no se plantea esta sutileza de tener el espíritu de pobreza sincero, espíritu de humillación sincero, espíritu de renuncia sincero, no se lo plantea. No se da cuenta de que no lo tiene y no se preocupa de desear. Y va tirando. Es el primer binario. El tercer binario es el único bueno. El segundo no es mejor que el primero, es peor. Yo creo que decía muchas cosas del segundo binario, muchas, muchas. Decía, por ejemplo, los católicos liberales estaban en el segundo binario. Los católicos liberales eran aquellos que no obedecían las orientaciones prácticas de Pío IX en los años de la lucha de la Iglesia contra el liberalismo que iba invadiendo toda la sociedad católica en Italia, en Francia, en España. Porque se convencían que no se podía hacer lo que decía el Papa y había que compaginar y buscaban nuevos caminos de penetración de la Iglesia en el mundo liberal, distintos de los que el Papa mandaba y para mayor gloria de Dios y desde la Iglesia, ¿no? Y entonces, en realidad, dicen, no es que lo hubiesen así, es que lo querían ver así, porque si hubiesen sido fieles a la actitud de Dios, no, hubiesen tenido que renunciar a una serie de triunfos políticos y profesionales, que de otra manera podían tener. El católico liberal lo era, no porque especulativamente le pareciesen imposibles las consignas de las instituciones de Dios, no. De la encíclica Quanta Cura y de todas las proposiciones contenidas en el célebre sílabo, sino porque no le convenía darlas por válidas. Entonces se imaginaban otros caminos, buscaban otras cosas, y lo que querían en el fondo era triunfar. Aunque para poder triunfar tuviesen que no seguir en serio las consignas de la Iglesia Católica. Siempre aquello, buscar peros, buscar matices, encontrar, claro, pues puedes buscar un documento pontificio y encontrar que la Iglesia exige que todos tengan libertad en las opiniones de escuela, porque no impone ninguna doctrina como obligatoria. Esto está dicho en medio de un párrafo que dice: procedan todos los hijos de la Iglesia, de manera que puedan con verdad decir que su maestro es Santo Tomás, pero no impongan a otros lo que la Iglesia no impone, porque hay libertad. Y después dice que la escuela de Santo Tomás ha merecido grandes elogios de la Iglesia, el orden dominicana, no solo porque Santo Tomás fue dominico, sino porque los dominicos durante siglos han sido iniciales al magisterio de Santo Tomás. Un gran elogio de los tomistas, después decir que todos procedan como si fuesen verdaderamente discípulos del maestro Santo Tomás. Y en medio dice que este magisterio no hace obligatorias las enseñanzas. Bueno, hay que decirlo todo, hay que leerlo todo. Son muchísimos los textos en que solo hay el texto del medio. Está en un pero, es una adversativa, pero no de manera que impongan otras. Para el que no quiere ser tomista porque le parece que va a pasar por retrógrado o anticuado, le va muy bien que digan que hay libertad, porque entonces él optará no porque le parezca especulativamente mejor a que la doctrina, sino en el fondo porque sabe que si no adopta la doctrina de Santo Tomás de Aquino, que la Iglesia recomienda tanto y elogia tanto, no pasará por anticuado, pasará por actualizado, por moderno, y se me da más prestigio. Y esto es lo que le parecía a mucha gente. En la opción de opiniones teológicas y lo que sea, hay muchísima cosa oculta, de vanidad y lo que sea. No digamos en opiniones de interpretación de la escritura, de la interpretación de esto y aquello más allá, ¿no? O en actitudes morales, etc., ¿no? Entonces, por esto hay que decirlo, que en el segundo binario, en tiempos en que gente, diríamos, que se profesaba piadosa y activamente católica, lo que sea, solían tener confesor o director espiritual habitual. En aquellos tiempos, una de las maneras de ejercer el segundo binario era buscar un director o confesor, de modo de los que sabías que iban a decir lo que no te complicaría la vida andando por el mundo, ¿no? En estas actitudes he nutrido cuando han procurado dar por cancelada la doctrina del Santo en su integridad, y han difundido consignas, invocando no las palabras sino los silencios. Esto ya está mandado a retirar porque hace tiempo que el Papa no lo enseña. Después de esto, pasan unos años y vuelve a enseñarlo y ratifica lo que se daba por se han dado por canceladas muchas cosas, entre la de los anuncios de los hijos. Y entonces él, que no quería pasar por beato, procuraban no releer la Excelentísima Redentor o la de un sacro. Y después, cuando salía otra vez una encíclica, lo ratificaba, se encontraba que no cómo debía ponerse, porque ya sería acostumbrado a lo contrario. Todo esto lo hemos vivido, lo vivimos cada día, y es la vida personal y colectiva de los católicos que está cruzada de conveniencias de ese tipo, de reto. Nosotros vamos a continuar la lectura de los con esta consigna que está organizada tanto, que había que vigilarse mucho para no elegir las cosas. Entre las elecciones estaba la elección de una opinión, la elección de un estudio, la elección de una inscripción a una escuela filosófica o teológica, o la dedicación al apostolado de la Sagrada Corazón de Jesús, que durante mucho tiempo ha parecido una cosa despreciable a muchos, y que no se puede poner uno a ser apostolado del corazón de Jesús sin que se caiga la bendición, la promesa de la Sagrada Corazón de Jesús. Dice que no se escoge por ser poca cosa, y que él triunfará con a través de ellos con su poder. Les dice que van a ser perseguidos. Por tanto, cuando vengan las persecuciones, los desprecios, en lugar de alarmarse, tendrían que ver esto como una garantía de la promesa divina y de un título de esperanza de que se van a cumplir las promesas de corazón de Jesús, los propósitos, ¿no? Y eso es lo que haber pensado hoy en este tema, en las dos banderas, en los tres finales. Otro día continuaremos con las tres maneras de unirla. Una cosa, creo que sobra un poquito de tiempo, como que he hablado con varios, lo digo aquí para suscitar conversación sobre el primero de abril de 1944, apareció la revista Cristiandad, ¿no? Cuando apareció se decía que no podía durar mucho tiempo, porque el tema no daba para más, El tema del corazón de Jesús, primero el cristiano daba para ser una revista que tuviese vida larga. Como que esta revista, debemos muchos de nosotros haber encontrado la orientación de nuestra vida, algunos debemos habernos casado con nuestras mujeres, etc., debemos mucho. De todos los órdenes de las cosas, personales y familiares, ¿no? Es una cosa que tenemos que dar gracias a Dios. Yo creo que hay que celebrarlo ante la faz de la Iglesia. Hay que ponerlo en el candelero, hay que decirlo, hay que hacer algunos actos, alguna disección de gracias, algún banquete fraterno, algunos actos académicos que recuerden este movimiento con su escrito de afirmación de la esperanza del reinado de Cristo en el mundo. Ya lo haremos. Yo tengo que decirlo por eso. Esto será después de una peregrinación que organiza Mercedes San Fátima. Favor de salud. Vamos a ver. Yo tengo un aviso. Ha llegado unas hojas, unas cuales.